admirables. Una invitación a redescubrir historias. Piedra transparente, neblina extendida sobre un lago. Ese es el significado del nombre Helicura Chihuahilaf, quien estuvo a punto de convertirse en el primer poeta mapuche en ganar el Premio Nacional de Literatura este 2016. Nació en una localidad llamada Quechurehue, ubicado a 75 kilómetros de Temuco, en un paisaje rural envuelto de la cultura mapuche, lo que plasma en sus creaciones. Recibió una formación familiar que por parte de sus abuelos era entregada en mapudungún, y el resto de la familia le hablaba en castellano, lo que le permitió desarrollar su obra literaria en ambos idiomas. La educación básica la ejerció en el Liceo Atenea de su comuna natal y la media en el Liceo Pablo Neruda de Temuco, ciudad en la que vivió en el internado del Liceo de Hombres. A pesar de haberse titulado como obstetra, jamás ha ejercido. Ha recibido diversos premios y participado como jurado de diversos encuentros literarios, además de haber ejercido como secretario general de los escritores de lenguas indígenas de América por 3 años y ser parte del directorio de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Corporación Nor Alinea. Chihuahilaf recibió su primer premio importante el año 1994, otorgado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, gracias al poemario titulado De Sueños Azules y Contrasueños. Su trayectoria le ha permitido erigirse como uno de los más importantes poetas del pueblo mapuche y del país, luchando con un contexto nacional que discrimina al mundo mapuche y logrando convertirse en el primer mapuche en ser nominado al Premio Nacional de Literatura. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la Cruz del Sur. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.